Nos encontramos en el playón municipal de la Municipalidad de Villallardino, donde se está llevando adelante la asamblea de SUOEM, gremio que nuclea a los empleados y contratados de la planta permanente de Villallardino. Ayer a las 2 de la tarde fueron despedidos 6 compañeros sin aviso previo, y hoy la asamblea se inició en horas de la mañana con reuniones. Ahora estamos con el secretario general Miguel Tito Díaz. Hola Tito, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ale? Buen día. Bueno Tito, ustedes ayer también se lo tomaron por sorpresa en el momento que los despidieron directamente. Sí, obviamente, ¿no? Porque bueno, en el caso de los becados nos alcanzamos a enterar ya a punto de salir, y pasadas las 14 horas a través de mensajes o llamados telefónicos nos comunicaron ahí que hubo una totalidad, como bien decías vos, de 6 despidos, 5 becados y un contratado. Despidos que se llevaron a cabo de manera verbal por un empleado que ostenta un cargo fantasma, ¿no? Porque no encuadra dentro del organigrama municipal. ¿Quién es? Sí, el señor Raúl Gómez, que para que quede más claro aún, sería como si saliera yo a hacer los despidos, que soy un empleado más de la municipalidad, ¿no? Ante lo cual se declaró el estado de asamblea general. El municipio está cerrado en su totalidad el día de hoy por asamblea. Todavía no sabemos por cuánto tiempo va a seguir la medida. Estamos a la espera de una reunión con el Ejecutivo Municipal. Pero bueno, sí, hoy en horas de la mañana se hizo presente en la asamblea el señor intendente, acompañado en su gabinete, el señor secretario de gobierno, donde manifestaron que esto es debido a una situación económica que atraviesa el municipio, que por lo pronto piensan dar marcha atrás por 30 días con los despidos que se llevaron a cabo en el día de ayer. Y bueno, pero vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Porque tampoco es solución 30 días más de trabajo y después ser despedido nuevamente. Así que bueno, estamos a la espera de la reunión para poder analizar y ver de qué manera sigue todo esto. Tito, se despidieron los concejales. Bueno, hoy en la mañana estuvieron algunos dando su apoyo. ¿Querés nombrarlos en representación? Sí, hoy estuvo presente aquí en la asamblea en la primera hora el concejal Germán Flores, Silvia Balmaceda, Bruno Villaluce y Fabiana Ceballos. También leímos una nota que fue enviada por el presidente del PRO, Sebastián Pereira, también solidarizándose con la situación, como así también se hizo presente Noelia Arao como presidente de la UCR, también en solidaridad y respaldo hacia los compañeros despedidos. Tito, ustedes representan a la persona que es contratada, pero ¿también le dan el apoyo a los becados o también representan a los becados en este tipo de conflicto? Si bien los becados no están sindicalizados porque no pueden hacerlo legalmente, pero sí, nos ponemos de lado, sí, damos la cara por estos compañeros. Son compañeros de trabajo, en definitiva, trabajan con nosotros, son sostén de familia, la mayoría, todos prácticamente, no la mayoría, sino todos son sostén de familia. Y creemos claramente que 280 mil pesos que se le paga a un becado no van a solucionar los problemas económicos que tiene el municipio. Tampoco le soluciona la vida a estos compañeros lo que ganan, ¿no? Pero bueno, es lo mínimo que tienen al día de hoy y nos parece totalmente injusto de que sean despedidos así, simplemente por un gasto económico. Hoy hablamos de 5 compañeros, 1.400.000 aproximadamente, pero la municipalidad pagó 1.500.000 pesos de prensa y publicidad en el mes de julio. Entonces las prioridades obviamente apuntan a otras cosas y no a los empleados, ¿no? Que son los que sostienen el trabajo día a día. Bueno, en este momento la municipalidad, como vos dijiste, está cerrada, no se sabe si van a abrir en algún momento del día, si van a abrir mañana. ¿La medida de fuerza de ustedes concluye en algún momento del día o es sin tiempo definido? No, por ahora es sin tiempo definido y vamos a ver qué respuesta nos puede dar el Ejecutivo en la reunión que vamos a mantener a lo largo de la mañana, y en base a eso veremos qué medidas seguiremos o cómo seguirán las medidas. En este momento entonces no hay ni recolección de residuos, ni medidas de urgencia, ni nada, están todos aquí. Ningún servicio se está prestando por el día de hoy. ¿Y el dispensario tampoco? El dispensario sí está atendiendo, es más, no ha habido presente nadie del dispensario, ningún empleado, así que suponemos que está trabajando con normalidad. Bueno, mínimamente ustedes entonces van a estar aquí hasta las 2 de la tarde, que es el horario de trabajo, después cada uno se irá a su domicilio, pero estarán pendientes de los comunicados. Obviamente vamos a tener que estar pendientes de los comunicados y de la posible o no reunión, ¿no? Porque hasta ahora no se nos ha llamado. Gracias, Tito. No, gracias, Wally, como siempre.